quien hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado, en manos de quien fue encendido. Bueno, y hoy recordamos durante toda la mañana a Jorge Lazaroff, al Choncho Lazaroff, y estamos en contacto con Jorge Bonaldi, con el tocayo, también músico, obviamente, y cogeneracional de la música, por lo menos. Contame, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días para todos. ¿Qué es lo que necesitan saber? Bueno, queremos saber vos cómo lo recordás al Choncho y qué te parece importante resaltar de él. En general, cuando hablo, ya casi no hablo de Lazaroff porque todo se vuelve bastante reiterativo año tras año. Pero lo que yo, ¿cómo lo veo yo? Lo veo como mucha gente ve al Quijote, ¿no? Es decir, un libro del que todos hablan, pero que nadie ha abierto. Es decir, se le conoce muy poco. Esa es la sensación que me da. O sea, pertenece a una generación que es poco conocida, si bien famosa, porque bueno, hay algunos hechos que nos ponen en determinado momento en el candelero, digamos entre los años 1977 y 1987. Pero que es poco conocida, te das cuenta que las canciones se escuchan poco y algunas se entienden menos. Y a pesar de que algunas están bastante avanzadas, ¿no? ¿Y por qué crees vos que pasa eso? No sé por qué, realmente no sé por qué. Uruguay es un país donde los discos mueren. Es decir, no se siguen reproduciendo en los distintos formatos o no se siguen escuchando. Y además, evidentemente, Lazaroff no es parte del sistema, nunca fue parte del sistema. O sea, si Lazaroff existiera en estos últimos años, en estos últimos 15 o 20 años, estaría bajo vigilancia política. Vos que pudiste abrir ese libro, que recién hacías el paralelismo, ¿qué cosas son las que aportó Jorge o que aportaron ustedes, para no hablar solamente de Lazaroff, porque fue un grupo de gente que se movió más o menos con el mismo idioma, que trató de provocar cosas parecidas? ¿Qué cosas te parece que le aportaron ustedes a la música y que hoy por ahí está también extrañándose o, como decías vos, no reivindicándose demasiado? No, yo creo que lo que se aportó fue continuidad. O sea, hubo toda una generación de cantautores, algunos de ellos cantantes de protesta, que se tuvieron que exiliar. Entonces, el truco nuestro fue armar un grupo de solistas que se pudieran lanzar de una manera simultánea, ¿no? Y eso se llamó Los que iban cantando. Entonces, a partir de ahí, el grupo, que no es lo mismo que un conjunto, un grupo de solistas es otra cosa, que se acompañan entre sí, es algo diferente a un conjunto como pueden ser los Chachaleros. Es decir, se funciona de otra forma, que cada uno aportando su material y los demás apoyando. Entonces, bueno, a partir de ese experimento, digamos, se generaron cosas. Después, evidentemente, iba a llegar un momento en que los solistas iban a arrancar cada uno por su lado. Y bueno, se generaron discos, se generaron espectáculos y sobre todo se entregó la idea de que si nosotros podíamos funcionar en lugar de los que estaban exiliados, ahí la dictadura había perdido una batalla. El juego, seguro. Y eso fue lo que pasó. Es decir, nosotros generamos los primeros recitales solistas grandes en lugares muy grandes, de un solo número. El último recital nuestro del 82, porque hubo dos épocas, ¿no? El 82 fue en el Club Atenas. Y nadie se había animado a hacer solo un espectáculo, ¿no? Ningún conjunto, nadie. Y abrimos la cancha para la Argentina nos quería mucho también, y bueno, en definitiva, los que iban cantando generaron un experimento inédito en materia de música, ¿no? Es decir, la estética de arreglarte con lo que puedas. Uh-huh. Y si tenés que darle golpes a una mampara y con eso hacer arte, pues le das golpes a la mampara. Y básicamente nosotros tocábamos con chatarra y bueno, a partir de ahí generábamos cosas artísticas. Ahora, Lazaroff trabajó en una frontera muy muy particular, porque él tenía formación de músico culto también. Sí. Entonces trabajó en esa, digamos, en esa mezcla. Podía hacer cosas populares, música, digamos, tonal, y podía trabajar con el atonalismo también, y podía... yo qué sé, una canción incómoda, digamos, para lo que está acostumbrado el oído. Claro, y bueno, si vos escuchás, por ejemplo, que yo no la escucho mucho, esa que dice: cuando vino la libertad no la vio nadie. Mm. No me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, esa canción era la canción absolutamente adelantada a su tiempo. Es decir, más, ponela ahora y te vas a dar cuenta, ¿no? Que el discurso del hombre, cuando vino a la libertad, no la vio nadie, porque estaban todos muy ocupados haciendo festejos sobre la libertad. Sí. Todo un asunto ese, ¿no? Y así, bueno, faltan gatos, porque parece que la gente se estaba comiendo los gatos en el cerro. Y cosas por el estilo. Yo me acuerdo un aspecto, sí, sí. Jorge, buen día, que no te había saludado, de hola. Un aspecto particular que generaba polémica fue una visión crítica que él planteó sobre, por lo menos, los popes de la nueva trova cubana, ¿no? Él le hizo, sí, alguna crítica a temas de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, después, que no era el solo. Me acuerdo también la versión en broma que hizo Leo Maslía sobre la canción del unicornio azul, aquella de Silvio Rodríguez, pero ¿desde dónde planteaba Lazaroff esa crítica? Nada, de cuestiones estrictamente musicales. Él se preguntaba si la música de Silvio Rodríguez pertenecía a la Revolución Cubana o a la Revolución Francesa. Decía cosas así, porque le parecía que la música no estaba, digamos, a tono con la prédica de los cantores revolucionarios cubanos. Entonces que había algo que estaba como desencajado. Entonces, claro, acá le dieron como en bolsa, ¿no? Claro. Después nos juntamos todos en la embajada cubana con el embajador y con Silvio Rodríguez, y estuvimos cantando ahí también. O sea, tampoco era tremenda la cosa, ¿no? Claro. Bien, bueno, a nosotros nos parece importante reivindicar a esa parte de la música popular que por ahí, como decías vos, no es tan reivindicada. Hay otros artistas, otros autores, otros cantores que tienen más visibilidad en el recuerdo también de los medios. Choncho Lazaroff es recordado por una parte, ¿no? Capaz, no por la masividad. Y bueno, nos gustaría seguir recordándolo y teniendo también tu participación cada tanto para recordarlo. Después vino otra generación, que fue la generación Bordoni. Atención, que sí, había tres, sí, o cuatro cantantes que también intentaron hacer un experimento. Había cantautores reunidos, ¿eh? Sí. Que también intentaron hacer un experimento varios años después y consiguieron cosas muy muy bonitas, muy hermosas. Sí. O sea que, bueno, no todo está perdido. Uh-huh. Está bueno ese mensaje de cierre. Nos quedamos escuchando esa canción que nos dijiste de la libertad, que se llama Expreso, Jorge. Expreso, ahí está, Expreso. Nos quedamos con esa, que está muy bueno rescatarla también. Abrazo. Ahí va. Abrazo para todos, ¿eh? Abrazo. Saludos. Pronto, hasta luego. A la hora de la libertad no canta nadie. Todos estaban emocionados, muy afinados, cantando canciones de libertad.